amigo Blanco Herrera le pagaron su salario y sin pensarlo dos veces se fue para malgastarlo. Ay. Una semana de juerga y perdió el conocimiento. Como no volvió a su casa, todo lo dieron por muerto. Y no estaba muerto, no, no. Y no estaba muerto, no, no. Y no estaba muerto, no, no. Estaba tomando caño. Pues yo hacía un programa, ahora ya era un año. Me daba mucho miedo y no sabía grabarlo. Cuando ya iba por el tercero, el miedo se fue pasando. Pues no veas qué mala pata, que ya no pude seguir grabando. Pero no estaba muerto, que estaba de parranda. ¿Qué dices, Natán? ¿Volvemos? Hola, Tania. Buenas. Pues sí, parece que volvemos. No sé en qué condiciones, pero volvemos. No sé, después de un año de parón por tu parte y un año y medio por la mía, pues volvemos los dos juntos después de, ¿qué hará? ¿Dos años o por ahí? No sé. Por ahí andará la cosa. No, yo un año sin estar y los dos juntos pues hace un porrón de tiempo. Pues eso. Y bueno, pues volveremos en formato mensual. Una hora a primeros de mes, el primer domingo, ¿no, Tania? El primer domingo de cada mes a las 7 de la tarde, porque somos un par de vagos y no nos da la vida para más. Bueno, pues volvemos. Me digo con retorno, Tania. ¿Esto de qué? No lo sé. Bueno, pues lo dicho. Quería agradecer antes de nada a toda la gente que el particular crowdfunding que hicimos, el micromecenazgo que pusimos en nuestra página web, que bueno, que a raíz de las subidas de las criptomonedas y esas cosas, pues hemos conseguido muchos fondos, la verdad, más de los que esperábamos en principio. Y que bueno. ¡Tenemos Caja B! Bueno, tenemos Caja B como el Partido Popular, nuestro partido, y cada día el de más gente. Pues volvemos el 3 de diciembre. El 3 de diciembre a las 7 de la tarde, un streaming en directo. Y luego nuestro podcast, ¿no? Como siempre, Tania. Claro que sí, a ver si alguna parrilla guapa nos hace algún huequillo por ahí. Ya sabemos que hemos sido un poco desastres, pero bueno, un huequillo para la Play. Claro que sí. Un abrazo muy fuerte a las radios que nos han emitido durante este tiempo. Y bueno, que si... Y gracias por la paciencia. Lo quieren volver a hacer, les daremos muchos besos y muchas cosas. ¡Qué bueno! Esos metales reciclados. Bueno, Tania, que el 4 no, el 3, ¿verdad? Y dale con el 4. El 3 de diciembre a las 7 de la tarde. Vale, domingo 3 de diciembre. Y luego en enero, pues el primer domingo de cada mes. Y como somos tan vagos, igual no es el primero, es el segundo, pero... En principio el primero. Sí, en Reyes no creo que estemos. Así que después de las Navidades y de cumpleaños de Natán, que es justo ese, volveremos. Joder. Vale, pues lo dicho, que volvemos. Música libre, música social, los replays y alguna cosita extra que habrá. Los replays serán menos. Haremos un par de discos al año con los recopilatorios de los temas que más nos han gustado. Tania, pues lo dicho, el domingo 3 a las 7 nos vemos, ¿no? Nos escuchamos. Vale, nos escuchamos. Y ese eco, a ver si lo arreglamos, ¿eh? Vale. Venga, un abrazo a todos y os esperamos. Venga, un abrazo. Agur. Chévere.